Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos a Julio Pardo en la 690 y bueno, como todos los martes y como todos los días en esta cuarentena, en el estudio Víctor Basterra, nuestro compañero Fernando Tevele ahí, atornillado en el sillón del control, y yo desde el estudio Los Matadores, desde Villa Crespo. Hoy les comento un poquito lo que vamos a hacer. Clarín sigue en conflicto, así que vamos a tratar de hablar con un delegado de allí, del diario Clarín, para que nos cuente un poco las últimas novedades de lo que está sucediendo, si hay novedades, ¿no? Y también vamos a tener una entrevista con el doctor Alfredo Grande, nuestro compañero de La Retaguardia, donde tiene su programa los lunes de 21 a 22 con Irene Altirori y Sueños Posibles, pero queremos hablar con él hoy por un tema. Sabemos que él siempre tiene esas cosas, esos aforismos implicados y esas cosas que arma él, y hoy queremos hablar de esto que se dio en llamar últimamente barrios vulnerables, para que nos dé su opinión, ¿no? Y como siempre tenemos el informativo del sindicato ADEMIS, de la Asociación de Empleados de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la Educación Media y Superior, y vamos a comentar un poco, y vamos a arrancar con eso, las nuevas medidas que el gobierno de la ciudad ha implementado desde estos días, ¿no? Un poco en consonancia con lo que ha dispuesto el gobierno nacional, y donde han ajustado algunas cosas aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, han limitado algunas calles y que son supuestamente más comerciales que otras, y es como que se vuelve a un paso anterior de todo lo que se ha tomado en esta cuarentena, y se empiezan a restringir la apertura de comercios que no sean totalmente esenciales, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que sería el microcentro, el polígono que va desde Leandro Nialem, Rivadavia, Carlos Pellegrini y la Avenida Santa Fe. En 11, el polígono entre Rivadavia, Boulogne-sur-Mer, Lavalle y Larrea. En la Avenida Avellaneda, entre Bahía Blanca y Terrada. En la Avenida Belgrano, entre Jujuy y Entre Ríos. O sea, todas las casas de mueblería que ahí están concentradas ya no van a vender por ahora más muebles. En Avenida Boedo, entre San Juan y Pavón, que ahí están también muchos negocios de curtiembre, ¿no? Muchos negocios que venden productos para trabajar el cuero. Bueno, y varias más. Se puede entrar a la página del gobierno de la ciudad.gov con belarga.ar, la ciudad, noticias coronavirus, cómo sigue la cuarentena en la ciudad. Y también hay unas restricciones de movilidad. En el control de acceso se van a incrementar 36 accesos habilitados desde o hacia la provincia de Buenos Aires, con 430 agentes de tránsito y 250 policías de la ciudad. Va a ser restringido solo a trabajadores esenciales. Y el transporte público va a quedar exclusivamente reservado para estos trabajadores esenciales, con los siguientes controles que se van a favorecer. Por ejemplo, en los colectivos, que es el 92% de los viajes en transporte público, va a haber controles de permisos y afluencias en centros de transbordo como Saen, Retiro, Constitución, Chacarita, Once, Flores, Liniers, San Martín, Pacífico, Barracas de Belgrano y Pompeya. Un refuerzo de control en los accesos de la capital a los colectivos en los cuatro puntos de mayor circulación de líneas interurbanas como el Puente Alsina, Avenida Rivadavia, Puente Perredón y Puente de la Noria. Va a haber controles de afluencia en las 30 líneas de la ciudad y nacionales con mayor factor de ocupación presencial y vía cámaras de seguridad. Los subtes cuentan con el 50% de las estaciones cerradas desde el inicio de la cuarentena y los trenes van a cerrar 11 de las 42 estaciones dentro de la ciudad. Va a ser la estación Rivadavia, Lisandro Latorre, el 3 de febrero, Colegiales, Coghlan, Drago, Pueyrredón, dentro de los ramales del Mitre, los ramales del Tigre, Suárez y el ramal Mitre. La estación Hipólito Yrigoyen en el tren Roca, la estación Villaluro y Floresta en el tren Sarmiento y la estación Presidente Ilia del tren Belgrano Sur. Y aquí viene el tema que quizás sea el más controversial en cuanto a que había muchos permisos que se habían dado y a partir del viernes 29 van a caducar todos los permisos que se habían dado, de los esenciales y de los no esenciales. Va a haber un control estricto en los lugares de mayor circulación, en las estaciones principales de subte, en las cabeceras de los trenes y los accesos, y va a haber reempadronamiento de todos los permisos de circulación de la ciudad antes del 29 de mayo. ¿Sí? Eso va a ser a través de la web oficial o a través de una aplicación Cuidar, que ambas están a cargo del gobierno o de la ciudad. Aquí incluso este reempadronamiento incluye a los trabajadores esenciales, por ejemplo, como todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, y como todas y todos los periodistas y las periodistas que hasta ahora teníamos una circulación libre, que incluso más allá del permiso que se había sacado después, porque nos dejaban circular con nuestra credencial de prensa directamente. Bueno, ahora hay que revalidar todo esto. Y se mantienen las salidas saludables con las chicas y los chicos los fines de semana, o sea que sus padres y sus madres, cosa que es muy, muy loco lo que dicen, porque dicen, si sale el sábado con la mamá, el nene o la nena, el domingo no puede salir con el papá. ¿Por qué? Si yo quiero salir y si tienen por suerte madre y padre los dos y lo pueden sacar a pasear los dos, la verdad, que además, ¿cómo lo controlan? Porque a mí me paran y yo salgo con mi hijo, qué sé yo. Y bueno, yo no puedo salir con mi hijo o con mi hija porque ya son bastante grandulones, pero digo, una mamá sale el sábado con su hijo y el domingo sale el padre con su hijo. ¿Y cómo sabe el que lo está controlando, el policía, que se supone que es el que va a controlar, que salió el sábado? ¿Qué le sacan? ¿Una foto en el barrio para saber si salió o no salió? Es ridículo, la verdad que hay cosas que son ridículas. Bueno, y por último, vamos en el gobierno de la ciudad, en la página que yo les mencioné, habla de los barrios vulnerables. Bueno, tema que vamos a hablar hoy con el doctor Alfredo Grande. Y dice que se refuerza el trabajo sanitario y de prevención. Van a triplicar las postas de prevención comunitaria, van a pasar de 15 a 50 en las entradas y salidas de los barrios. Supuestamente dicen que van a haber cámaras térmicas que tienen la capacidad de medirle la fiebre a mucha gente a la vez. Medio raro. Hablan que hay más o menos 1.200 personas de los barrios vulnerables en aislamiento, en hoteles, y van ampliando la capacidad día a día. Dice que han también puesto en funcionamiento el mayor centro de aislamiento en la ciudad, en la Costa Salguero, con capacidad para 700 camas, y que con el aporte del Gobierno Nacional, desde el lunes, se abre la terminal cruceros como un centro de testeo para casos leves y, bueno, y para gente que espere los resultados. Y lo más importante, dice, la decisión es seguir testeando. Hace unos días el presidente presentó un test nacional que va a ayudar a detectar más rápido a las personas contagiadas. Bueno, más o menos este es un informe oficial del gobierno de la ciudad, pero ya lo hemos visto con este con Rodríguez Larreta, con Alberto Fernández y Axel Kicillof el sábado en la conferencia de prensa, donde se los veía muy juntitos, no solo físicamente, sino poniendo toda su buena voluntad de amigos y de que todos están en la misma, ¿no? Así que bueno, Fer, nosotros nos vamos y vamos con ese separadorcito que tenemos para así cerramos esta parte de la amistad entre Alberto, Horacio y Axel. ¿Qué te parece? Y vamos a seguir trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Seguramente tienen cosas para explicar Axel y Horacio. Y trabajamos junto con Axel también para acotar el ingreso de gente a la ciudad de Buenos Aires. Empieza Horacio a explicarnos qué va a hacer en la ciudad. Gracias a todos y todas. Y lo otro importante que también mencionaba recién Albert, yo quiero volver a destacar para terminar el trabajo conjunto. La verdad que estamos coordinando, hablamos todo el tiempo y creo que buena parte de los resultados que ahí vemos son producto del trabajo en equipo. Horacio habló también de la ciudad de Buenos Aires. Con Horacio nos hemos puesto de acuerdo con Alberto. Yo solo para terminar, antes de si hubiera preguntas que se hicieran, como bien dijeron Horacio y Axel, gracias a todos y a todas las argentinas por entender la magnitud del conflicto. Gracias a Daniel Goyán, gracias a Fernán Quiroz, gracias a Ginés, porque entre los tres ministros han trabajado y han coordinado la tarea de un modo muy importante, que se lo debemos reconocer. Gracias Carla también por todo tu esfuerzo. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Otras propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar, INDR 103.9 de San Fernando en el Partido de la Costa. Y como habíamos anunciado, ya estamos comunicados con Sebastián Díaz, él es integrante de la Comisión Interna del diario Clarín. Bueno, para que nos cuente un poco lo que nos enteramos hace una semana, ¿no? Que el diario Clarín, el gran diario argentino, les estaba pagando o les iba a pagar o les quería pagar el sueldo en cuotas. ¿Cómo quedó todo eso? Sebastián, buenas noches. Luis Angio te saluda. Hola, buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, nosotros recibimos esta noticia poco antes de iniciado el mes de mayo, que nos iban a pagar el 60% el día de cobro que nos correspondía y el 40% restante después del 20 de mayo, con lo cual iniciamos junto a la Asamblea un plan de lucha que resultó muy exitoso, con alto acatamiento. En ese plan de lucha trabajamos a reglamento, hicimos un exitoso quite de firmas y también ceses de tarea que fueron progresivamente de mayor horas a lo largo de la semana, de mayor cantidad de horas a lo largo de la semana. Y las medidas estaban votadas hasta el día que la empresa se pusiera al día con nuestros haberes, lo cual sucedió el 20 de mayo, dos días antes de lo esperado, y ahí cumplimos nuestro plan de lucha de medidas de fuerza. Estamos a la espera de tener una nueva reunión con la empresa y de pensar soluciones, de esperar que nos den soluciones y también para saber cómo vamos a cobrar en los meses venideros. Claro. Y mientras tanto, ¿ustedes siguen haciendo tareas presenciales o trabajan, vamos a decir, a distancia desde sus casas? No, desde el momento en que se oficializó la cuarentena, se movió rápido en ese sentido la empresa para garantizar el trabajo remoto de la enorme mayoría de los periodistas. Salvo una dosis, un dote mínimo de personal, de editores y de jefes, el resto de la redacción está trabajando desde su casa. Claro. Y las otras, vamos a decir, los otros medios que tiene Clarín, como bueno, por ejemplo, creo que vos también trabajás en la revista Olé, ¿no? ¿Se sigue publicando, se sigue editando o también es solo, vamos a decir, por la web? No. Todas las publicaciones siguen saliendo. Nosotros, a ver, a Olé, Revista Viva, Revista Él y el resto de las publicaciones son parte de la misma empresa, son parte de AGEA, que es la editorial que publica Clarín, con lo cual trabajamos en el mismo edificio y también en este caso ninguna de esas ha dejado de salir. Claro. Y ahora, ¿cómo les tomó a ustedes esto que el gobierno nacional les haya dado a Clarín, como a tantas otras grandes empresas como Techín, Molinos y demás, subsidios para pagarle los sueldos a ustedes y a ustedes le pagan el 60%? La información que nosotros tenemos, lo que nosotros entendemos es que el subsidio no fue para AGEA, para el diario Clarín, habrá sido para otras empresas del grupo. A nosotros lo que nos han dicho es que no le salió el ATP al diario AGEA, Sociedad Anónima. Recordemos que es un conglomerado de empresas, ¿no? El grupo no es solamente el diario Clarín, sino que, bueno, también tiene Cablevisión y tiene un sinfín de empresas. Con lo cual, nuestro reclamo también era un poco eso, ¿no? Se financiaban a partir de nuestros salarios cuando tranquilamente podían pedir plata del grupo si es que el problema lo tenía AGEA, ¿no? Recordemos eso, no, me parece que no quedan dudas de que el grupo Clarín no es deficitario. Claro, por eso. Eso es lo que llama la atención. ¿Y esto llegó al Ministerio de Trabajo de la Nación, esta situación? Sí, por supuesto. Por supuesto que nosotros, a partir de los abogados del CIPREVA, del Sindicato de Prensa, nosotros somos delegados por parte del CIPREVA, se hicieron las presentaciones correspondientes. Lo que pasa es que hasta que la justicia avanza, ya la empresa se pone al día, hasta que el ministerio avanza, ya la empresa se pone al día con los haberes. Entonces, nuestra intención es resolverlo desde lo gremial. Claro. Por eso la medida de fuerza, por eso exigimos una mesa de negociación, una mesa de diálogo serio con la empresa, porque fundamentalmente nuestro plan de lucha no es solamente y no es puntualmente por el pago en cuotas. El pago en cuotas es la gota que rebasa el vaso, ¿no? Pero nuestro reclamo viene desde hace muchos meses, viene de que nosotros hemos perdido más del 50% de nuestro poder adquisitivo en los últimos años, que el año pasado solamente recibimos un 20% de aumento, contando las dos paritarias, desde octubre que no recibimos ningún aumento más y hemos perdido solamente en un año 35% de nuestro poder adquisitivo. Entonces, el reclamo no es pura y exclusivamente por el pago en cuotas, sino que el pago en cuotas es la gota que rebasa el vaso de una situación de precarización a la que nos somete la empresa desde hace varios años. Claro, seguro, seguro. Estamos hablando con Sebastián Díaz, es delegado de la Comisión Interna del diario Clarín, trabajador de Olé, que es una de las los portales o los medios que también edita el grupo Clarín. El otro día lo escuchábamos a nuestro compañero Alejandro Berkovich en su programa, entrevistándole justamente a Meoni, al ministro de Trabajo, donde él decía tranquilamente que había tantas empresas que él no podía saber todas las que le habían dado estos subsidios, ¿no? Digo, teniendo en cuenta lo que vos comentás, que por ahí, si bien a Clarín no se lo dio, es probable que a otras empresas del grupo se lo haya dado. Ese, la verdad, desde el punto de vista de lo que sería como ministro de Trabajo, que desconozca lo que está pasando en la relación laboral con las empresas y los sindicatos, es bastante fuerte, ¿no? Sí, yo descreo un poco de que no estuviera al tanto del conflicto que nosotros tenemos en Clarín, ¿no? Me sí. Parece poco creíble, pero bueno, claro. Entendemos también que la situación del país en general y la situación de todos los gremios es compleja, es complicada. Nosotros no nos podemos adaptar, no entendemos la coyuntura en la que estamos y el contexto en el que estamos. Pero reclamamos una mesa seria de negociación, una mesa de un diálogo serio y adulto con la empresa, que por momentos hace y deshace a gusto y pechere sin escuchar las voces de sus trabajadores, ¿no? Y eso me parece que es uno de los principales conflictos que tenemos puertas adentro de la empresa. Sebastián, tengo una pregunta. Entre compañeros y compañeras de Clarín, Olé y las otras revistas que se editan allí, como vos dijiste, ¿cuántos hay, vamos a decir, cuántos son en total, cuántos hay efectivos, cuántos hay, entre comillas, tercerizados, freelance, monotributistas? Porque esos compañeros y compañeras están peor todavía, me imagino. Y una de las situaciones más complejas que tenemos y más urgentes que tenemos es la situación de los factureros, de los colaboradores, porque son a los primeros a los que la empresa les cortó las colaboraciones, valga la redundancia, y son gente que ha quedado sin ningún tipo de ingreso después de muchos años aportando a la empresa de esta manera, facturándole a la empresa, y es una de las cuestiones que más nos preocupan, ¿no? Tenemos colaboradores en situación muy precaria, sin poder pagar los alquileres de su casa, que se han, claro, han venido a las asambleas. Nosotros hemos hecho asambleas virtuales por la aplicación Zoom y muchos de esos colaboradores se han sumado a nuestra asamblea para contar la situación que están padeciendo por parte de la empresa, ¿no? Que en ese sentido a veces es poco humana, incluso con la propia gente a la que emplea. Seguro. Pero la realidad es que el total de empleados que tiene la empresa lo desconocemos. La empresa nunca ha mostrado sus números. Creemos que son alrededor de 1,000. Pero también dentro de esos hay muchos tercerizados, muchos empleados que llega a partir de consultora. Claro, claro. Bueno, entonces, la situación es esta. Ustedes tienen previsto, si no hay respuestas, algún plan de lucha. ¿Qué sería? ¿Quite de colaboración? ¿Quite de firmas? ¿Cómo piensan? Por lo pronto a lo que apostamos es que es tener una reunión en los próximos días con la empresa y escuchar primero a ver qué soluciones tienen para ofrecernos y ver cómo va a continuar la situación los meses que vienen, los meses venideros. Pero En cualquier caso, nosotros nos encontramos en situación de asamblea permanente y si vuelve a ocurrir una situación como esta y si no tenemos ningún tipo de respuesta de la empresa, bueno, seguramente en asamblea votaremos un nuevo plan de lucha o se evaluará en ese momento. Bueno, Sebastián, te agradecemos toda esta información. Bueno, te imaginas como colegas, como compañeros de prensa, estamos ahí expectantes a todo lo que pase en Clarín y en tantos otros medios como Pronto y otros también medios de comunicación donde parecería que los 4 años de Macri, donde despidieron a más de 3.000 trabajadores y trabajadoras aquí solo en la Ciudad de Buenos Aires, continúa en esta etapa nueva, lamentablemente, donde no se le da respuesta a quienes están laburando en los grandes medios, ¿no? Así que nos vamos a mantener en contacto, la información que tengan para dar, nosotros la vamos a mantener informada también acá a nuestros oyentes, cosa que, como sabes, no hay mucho para decir, los medios amigos de ellos no difunden los conflictos de sus propios empresarios amigos, ¿no? Sí, y no solamente los medios amigos, ¿eh? Los medios enemigos tampoco suelen difundir en muchos casos, porque si hay algo que en lo que tiene mucha unidad la patronal es en esto, ¿no? Entre los patrones no hay grietas, cuando llega el momento de ajustar salarios, de despidos y demás, no importa el signo político ni la línea editorial, porque en ese sentido se cuidan los unos a los otros, donde que tampoco debería haber grietas entre los trabajadores y también por eso les agradecemos siempre el espacio y le pedimos también a la gente que muchas veces le cuesta entender que los trabajadores de un medio no siempre compartimos y generalmente no compartimos la línea editorial del mismo. Es decir, yo no tengo ningún tipo de simpatía por la línea editorial del diario, pero soy un laburante más y lo mismo pasa con la gran mayoría de mis compañeros. Bueno. Una última pregunta así para título personal. Vos trabajás en la revista Olé, que es una revista de deporte. El diario Olé, En el diario Olé, ¿en qué te especializás más desde el Olé del deporte? Bueno, fútbol de primera. En este caso, yo empecé como colaborador de lo que era el sector ascenso, del suplemento de ascenso, que ya desapareció, ya extinto. Y ahora con el correr de los años y en base también a la misma precarización a la que estamos sometidos en Olé, que no es diferente a Clarín, de hecho en muchos casos es mucho peor, hago un trabajo a veces más de edición, más de editar algunas páginas, pero generalmente con los clubes de primera, laburando un poco de cada cosa. Bueno, entonces esto es aparte, algún día te voy a llamar para charlar un poco sobre qué pasa en el fútbol argentino y con los clubes y con la AFA, si tenés ganas. ¿Eh? Por supuesto, no hay ningún problema. Dale, bueno, un abrazo y suerte, saludos ahí a las compañeras y los compañeros de la redacción. Chau, buenas noches, muchas gracias. Después venimos así. estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, me tildé, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 en San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y bueno, vamos a ver si en un ratito podemos comunicarnos con el doctor Alfredo Grande, nuestro compañero también de La Retaguardia, donde él hace su programa Sueños Posibles con Irene Antinori los lunes a las 21. Es vecino nuestro de Oíd Mortales, el programa que hacemos con Cristina Varela, o sea que tenemos una relación así de vecino a vecino, ¿no? A veces nos saludamos desde el balcón, más ahora en estos días de cuarentena. Bueno, uno se va y el otro llega virtualmente. Cuando estamos en el estudio, nos cruzamos, nos saludamos, nos abrazamos, nos damos un beso, qué sé yo, charlamos un poquito, pero en estos momentos de cuarentena eso se hace difícil. Aunque no, más que nada, más que difícil, imposible, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con esto. Y mientras esperamos al doctor Alfredo Grande, les quería comentar un poquitito, un pequeño informe de la situación del Ministerio, el informe que dio el Ministerio de Salud porteño sobre la situación sanitaria el día de hoy, ¿no? Fernán Quiroz, que es el ministro de Salud, habla de algunos datos de el número de casos totales de 5.952 con 162 fallecidos, y que esto genera una tasa del 2,72%. La ciudad además tienen personas que se internan acá, pero viven en otros distritos. Dice, ese número llega hoy a 1.201, de los cuales 31 han fallecido, y la tasa de letalidad es del 2,83. Y eso, qué sé yo, me suena a lo que están internados acá y no son de la Ciudad de Buenos Aires, a que muchos de ellos pueden ser, como dice el ministro Quiroz, que en los barrios vulnerables de la ciudad se confirmaron 2.841 casos, ¿no? Hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Han dado 802 altas, 23 personas han fallecido, y eso hace una tasa de letalidad del 0,8%. Pero justamente a raíz de esto, como mencionan ellos, los barrios vulnerables, es que quisimos hablar con nuestro amigo, nuestro compañero, el doctor Alfredo Grande, psiquiatra, psicoanalista, para ver si se puede interpretar esto que se le llama ahora, a lo que desde mi época, yo tengo 68 años y desde que tengo uso de razón, hace 60, siempre se le llamó, lamentablemente, pero era la realidad, Villa Miseria, Villa de Emergencia, y ahora se le llama barrios vulnerables, como si no pudiera hablarse de Villa, ¿no? Porque con ese criterio tampoco se podría hablar de Villa Crespo, de Villa Luro, de Villa Lugano. A ver, ¿cuál es la opinión que tiene el doctor Alfredo Grande? ¿Cómo te va, Alfredo? Luis, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? Un gusto enorme poder charlar contigo. Mira, de alguna manera vos lo estás señalando, ¿no? Yo me acordé mucho estos días del famoso libro de Bernardo Berbisky, Villa Miseria también es América, ¿no? Uh-huh. Y es un libro que puede tener 50 años, 40 años. Y bueno, sí, el significante es Villa Miseria. Había un economista, Jorge Weinstein, que hace muchos años, 2000 más o menos, acuñó el término economía de penuria, ¿no? Uh-huh. Y creo que sí, la penuria económica, que es también la miseria psicológica de las masas, para decirlo de una manera sencilla, ya viene de arrastre, ¿no? O sea, descubrir la vulnerabilidad de los barrios, de las villas, en estos días, gracias al COVID-19, es sencillamente canallesco, ¿no? Claro. Se le podrá criticar a María Eugenia Vidal lo que no hizo, lo que dejó de hacer, a Scioli lo que hizo, lo que dejó de hacer, pero evidentemente son 20, 30 años donde no se ha trabajado seriamente en, digamos, condiciones de existencia humildes pero dignas, ¿no? Esos barrios sin agua, sin cloacas, no son humildes. Además, no son precarios, son precarizados. Yo un poco hincapié en esto, ¿no? Porque muchas veces dicen los pobres, son empobrecidos. No son pobres, son empobrecidos. O sea, hay un proceso activo por el cual una persona termina en pobreza o en indigencia, ¿no? Y estos son barrios vulnerabilizados. Ahora, lo que vos señalás es muy importante, por lo menos para mí. O sea, ¿por qué hablar de barrios populares, barrios vulnerables? Bueno, porque es la función de la cultura represora. La cultura represora encubre. Cuando no puede encubrir más, pasa al plan B, que es la masacre, ¿no? Pero mientras pueda encubrir, encubre. Bueno, vos decís barrio, qué sé yo, estuvo muy interesante, me pareció muy bueno lo que dijiste, Villa Crespo, pero tampoco parece Villa Gesell entonces, pues es de barrio Gesell, digamos. Bueno, o sea que el lenguaje está saturado de encubrimiento, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, vos fíjate lo que pasó con Villa Azul, que fue Bernie. Sí. O sea, sí, que sí. Con ese viejo discurso con que inauguró la cuarentena, donde no había lugar para los librepensadores, de alguna manera el presidente reafirma eso cuando la periodista le pregunta por la angustia, y dice, bueno, de eso, ¿qué angustia de qué? Angustia es que no te cuiden. No, te pueden cuidar y lo que hemos trabajado sobre los modelos de la familia patriarcal, vos te acordás que era... Sí, vos sabés que Alfredo, y después me lo vas a agradecer. Eso de la angustia me recordó esa famosa frase de Macri, sí, cuando creo que fue el 25 de mayo, ¿no? Dijo la angustia que habrán tenido los patriotas de haberse liberado de España, ¿no? Sí, buenísimo. Muy buen recuerdo. Si no, ni saben lo que es la angustia, ¿no? Yo creo que sintieron una inmensa alegría, ¿no? Un profundo bienestar. Claro. Y lo otro que quería reflexionar es, en base a lo que vos señalabas al principio, desde muy largos tiempos a mí me enseñaron que hay pequeñas mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? O sea que, inclusive para Pelota de Trapo, escribí un trabajo que se llama Estadística Serás, ¿no? O sea, con la estadística vos podés hacer una manipulación de la realidad como se te antoja. No digo que haya que prescindir de ellas, pero sí digo que hay que prescindir de ellas, ¿no? Yo creo una lectura política, cultural, vivencial, psicosocial es mucho más importante que estadística, ¿no? Porque estadísticamente hablando la letalidad es muy baja, muy baja. La cuarentena la hacen básicamente personas que están sanas. Y evidentemente se planteó claramente que los contagios iban a venir sí o sí, porque justamente la característica de este virus, ¿no? Si, claro. El día después de la cuarentena vos tenés la misma inmunidad que al principio, ninguna. Entonces, obviamente no va a probar que te contagies. De todas maneras, sí, yo creo que hay un ataque a la subjetividad muy importante. Hemos visto ataques a personas del equipo de salud. Creo que se ha perdido la dimensión en el sentido de lo que son crímenes de lesa humanidad. Yo creo que dejar a un a una villa, a un asentamiento sin agua, es un crimen de lesa humanidad. Incluso el jefe de gobierno ha apelado el fallo que lo obliga a dar agua. Estamos hablando de agua, no estamos hablando de Coca-Cola Light, ¿no? De agua. Bueno, pero le puso en la 31 un McDonald's. Exacto, sí, que debe consumir bastante agua, por cierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todos estos despropósitos llevan a pensar que lo que yo escribí hace mucho tiempo y recibí, como siempre, varios insultos, ¿no? Sobre la captura reaccionaria de la cuarentena, está en su pleno despliegue, ¿no es cierto? En su pleno despliegue. Claro. Vos ves la foto de Villa Azul y te das cuenta que, digamos, la presencia policial es más importante que la presencia de ambulancias, de médicos, y que además el enfoque está dado en cuestiones de seguridad, que es el... ¿Qué tiene que ver esto con Ramón Carrillo, por ejemplo? Que claro. Me cansó de decir lo contrario. Entonces yo creo que nos cuesta mucho a los que cuestionamos estas cosas que no nos digan que somos de la derecha golpista, que somos pro, que por qué no vamos con Cambiemos y cosas por el estilo, ¿no? Que es el viejo, la vieja discriminación de la cual tanto reniegan, ¿no? Además, ahí en Villa Azul yo estuve leyendo ayer y hoy, van a supuestamente preservar a sus habitantes, pero van con fusiles de armas largas. Sí, sí, sí. ¿Contra quién? Que contra le van a tirar con una hondera le van a tirar. Contra el virus microscópico, sí, sí, sí. Bueno, es el chocobarismo. Uh-huh. De alguna manera es chocobar. Claro, claro. En la duda tirale, viste, qué sé yo. Es muy grave todo esto, creo que los pocos lugares en los que se puede hablar de esto, yo por lo menos puedo hablar de esto con total tranquilidad en La Retaguardia, en este caso en tu programa, pero realmente los medios masivos hacen por omisión o por acción una apología del tema como si esto fuera simplemente un tema de virus, como si el virus no perteneciera a la cultura, no sé si es claro, es decir, como mirá, yo hace poco hablé con Jorge Rulli y que realmente te da un panorama muy claro, ¿no? Él y tantos otros, ¿no? Así como la deforestación, por ejemplo. En cuarentena se sigue deforestando, por ejemplo. Sí. Entonces me decís, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuarentena para quién? ¿Para qué? Es decir, otra... Bueno, pero en el campo no llegó el coronavirus, Alfredo. No, pero lo que sí llega es que todo ese efecto de transformar un bosque en un desierto, lleva a un cambio ecológico tal, donde de pronto vos ves especies en la ciudad que antes no estaban. Pero eso se llama efectos colaterales. Exactamente, daños colaterales y demás. Bueno, cuando los daños colaterales empiezan a ser cada vez más laterales o de frente, bueno, es probable que el costo social de la pandemia, el costo político, el costo humano, ya sabemos quién lo va a pagar. Te quería una pregunta, porque el inicio de nuestra nota tenía que ver con una palabra y con una etimología. Porque yo, ¿por qué dije lo tengo que llamar Alfredo? Para que me explique si está de acuerdo conmigo lo que yo pienso de lo vulnerable. Para que alguien sea vulnerable es porque alguien lo vulnera. A eso voy. Entonces, los llaman barrios vulnerables, pero nadie dice quién los vulnera, porque yo no creo que nadie se autovulnere. No, pero desde el punto de vista semiótico, como diría Valdivares, son barrios vulnerabilizados, no vulnerables. Uh-huh. Es decir, la vulnerabilización, que es una palabra por ahí un poco compleja, pero como yo digo, el proceso de empobrecimiento, de enriquecimiento, generalmente se habla de enriquecimiento ilícito, porque el empobrecimiento es lícito, son procesos activos, no son una condición esencial. Por eso yo, cuando escucho pobreza estructural, realmente me da mucha indignación, porque transformar la pobreza en estructural necesitas realmente construir durante siglos esa situación. Claro, alguien la estructuró. Exactamente. Entonces, si vos decís pobreza estructurada como tal, ¿no? Entonces la opción por los pobres es una opción por los empobrecidos, para que el sistema de empobrecimiento y de aniquilamiento desaparezca. Ahora, ¿Cuál es la sorpresa que nos da el sistema? Bueno, que pasamos de un modelo conservador con elementos claramente fascistas a un sistema conservador con elementos de derecha. Yo siempre digo que hay dos derechas, la pornográfica, que es el fascismo, y la erótica, que es el neoliberalismo, ¿no? Acá hay componentes neoliberales en la actual propuesta económica. El más importante es el pago de la deuda. A mí no me importa, ¿viste? Estamos en default, no estamos en default, que dentro de 3 años pagamos. Se han bajado los ingresos de los jubilados. Sí. Es decir, se sigue... Mirá, lo escuché a Heller, cosa que fue un error, evidentemente, porque no pude dormir. Pero bueno, diciendo que no es un impuesto a la riqueza, es un aporte. Claro, sí. Yo sí, estaba esperando que dijera aporte solidario, porque entonces ahí ya tenía que recurrir a... Pero más o menos le quiso dar ese contenido. Sí, le quiso dar, ¿viste? Entonces, bueno, si vos pedís a los 10, 15 billonarios, ¿viste?, que den aportes solidarios, cuando son los que financian el empobrecimiento, bueno, realmente, para volver a citar al amigo Olvidares, que además tiene un excelente programa en La Retaguardia, ha escrito un artículo muy importante, ¿no?, con citas bibliográficas muy contundentes, respecto a cómo 3, 4, 10 empresas están con toda la cuestión de la virtualidad desarrollando sistemas que solamente se pueden hacer en la medida en que la gente está dentro de la casa. No sé si es claro. Irán, claro. Si vos hace 2 meses o 3 te hablaban del Zoom, vos decías algún de usos múltiples. Sí. ¿Quién lo da la plataforma Zoom? Nadie. ¿Viste? Ahora Zoom decuplicó sus acciones, el valor de sus acciones. No sé, se levantó muchísimo. Bueno, quiere decir que hay grandes ganadores en este negocio de la gente en casa, todo digital, el trabajo digital, ¿no? Hay ganadores económicos, grandes concentraciones. Si esto va a llevar o no a una vacuna transgénica, no sé, ¿viste? Ya ahí no me quiero meter porque no sé. Pero, si, mira, lo que la ciencia permite, la política lo hace. Sí. Es un aforismo implicado que te obsequio. Si la ciencia lo habilita, la política lo va a hacer. Bueno, y queda para quizá otro momento eso de decir si la ciencia es neutra, ¿no? No es neutra. Bueno, era una discusión que yo me acuerdo que en algún momento... Sí, bueno, la ciencia avaló el nazismo, ciencia avaló la quema de mujeres, la ciencia avaló todo, muchas cosas avaló la ciencia. Incluso, bueno, la bomba atómica, si ni más cerca, ¿viste? O sea que... Exactamente. Bueno, Alfredo, la verdad que un placer haber charlado contigo. Me quería sacar esa duda y coincidimos bastante en todo totalmente. Lo que yo opinaba, pero bueno, nada, yo soy... No, porque cuando hablas de pobres hablas de una cosa y cuando hablas de empobrecidos hablas de un acto. Claro. Bueno, Alfredo, te mando fuerte abrazo, Luis. Gracias. Y no, a vos por el llamado. Como vecinos en el otro programa de los lunes. Fuerte abrazo. Vale. Chau. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruespe, en encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi prosapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Ya estamos terminando el programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR FM 103.9 de San Bernardo. Y creo que nos podemos ir, no sé Fer si ya está, con el informe de ADEMIS, que hacemos todas las semanas. Y de ahí nos despedimos hasta el próximo martes a las 20 horas en otro programa de Oíd Mortales. Gracias a Julio Pardo en la 690, gracias a Fernando Tevele ahí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, y será hasta el próximo martes. Chau. En el marco de la cuarentena, docentes de educación especial de distintos cargos y escalafones intercambiaron sus experiencias respecto de la educación virtual en esta modalidad. Escuchamos a Mauricio González, secretario de Acción Social de ADEMIS y miembro de la Comisión de Educación Especial. El martes 19, docentes de educación especial de distintos cargos y escalafones nos reunimos para intercambiar sobre la acción de la modalidad. Hace mucho tiempo que desde la Comisión de Especial venimos denunciando el intento de vaciamiento de educación especial y que en el actual contexto de pandemia queda mucho más en evidencia. Uno de los temas que tratamos es sobre la educación virtual, que en educación especial requiere de equipos y programas adecuados a las necesidades de cada modalidad y de cada estudiante. Por ejemplo, la modalidad de auditivos, la discapacidad visual y motriz, cada una demanda equipos de calidad y plataformas adecuadas para que los estudiantes puedan acceder a los contenidos. Sin embargo, el gobierno no ha provisto ni de conectividad ni de todas estas herramientas necesarias para los estudiantes. Tampoco provee de los equipos necesarios ni de acceso a internet para docentes. Por el contrario, demanda gran cantidad de horas de trabajo extra sin respetar muchas veces el horario de la jornada laboral. Por eso exigimos las herramientas tecnológicas necesarias para estudiantes y docentes con el fin de garantizar el acceso a los aprendizajes. Además, se refirió a las deudas que el gobierno tiene con las familias en materia de alimentación y contención. Con respecto a los bolsones de alimentos para las familias, como hay muy pocas escuelas de educación especial y los alumnos, en su mayoría, provienen de diferentes barrios populares de Ciudad de Buenos Aires y de provincia, esto hace que muchas veces las familias tengan que tomarse hasta dos colectivos, que en ocasiones no lo pueden hacer porque no tienen plata para cargar la SUBE, viéndose impedidos de retirar los alimentos. En algunas escuelas, el gobierno implementó que la empresa de transporte escolar, que se llama Emergencias, lleve los bolsones de alimentos hasta los domicilios o hasta los puntos donde cuando hay clases presenciales, los alumnos toman el transporte. Pero sin embargo, algunas familias denunciaron que nunca les llegó el bolsón de alimentos. También en la reunión nos enteramos que las familias que cobran un subsidio por discapacidad, por su estudio, por su hijo, no tienen el derecho a cobrar el ingreso familiar de emergencia. Por eso exigimos al Gobierno Nacional que estas familias tengan acceso al IFE. Por último, realizó un diagnóstico de la situación de los trabajadores y cómo la pandemia profundiza aún más la crisis de la modalidad especial. Otro tema que cuestionamos también, valga la redundancia, es el cuestionario denominado relevamiento de trayectorias, que en lugar de relevar y resolver los problemas, tiene como objetivo el disciplinamiento y maximizar los controles y el teletrabajo sobre los docentes. Queda claro que los gobiernos priorizan el pago de la deuda y los subsidios a los capitalistas, intentando descargar el ajuste sobre la clase obrera en salud y ajustando en educación. En ese sentido, en la reunión quedamos en difundir toda esta situación en cada una de las escuelas y en promover la organización entre los compañeros para resistir en unidad junto al resto de los docentes para que la crisis no lo paguemos los trabajadores. Y en las escuelas medias de la ciudad hay muchas horas sin cubrir y un gran número de docentes sin cargo. Sobre esta situación, escuchamos a Facundo Foray, delegado de ADEMIS en el Instituto Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. En nuestra escuela nos encontramos en este contexto con un gran número de horas sin cubrir, producto de la suspensión de los actos públicos. Esto se debe fundamentalmente a las renuncias y jubilaciones docentes desde el inicio de la cuarentena, así como también a la demora en la conformación y cobertura de cargos desde antes del inicio de la cuarentena. Por lo que pudimos relevar, en nuestra escuela se trata de alrededor de 62 horas cátedra, de más o menos 16 cursos. En la mayoría de los casos, lo que termina ocurriendo con esas horas es que las termina cubriendo coordinadores o docentes con proyectos especiales. Por lo que vemos, se trata de un problema grave, ya que a la multiplicación de las tareas que implicó para todos los docentes este contexto, se suman estas tareas en las que no somos remunerados. En el mismo sentido, en nuestra escuela estamos viendo bastantes dificultades para las altas de las horas de EDI y de tutorías, en las que la mayor parte de los docentes ya se encuentra trabajando, a pesar de que todavía no las estamos cobrando. Por estas razones es que venimos pidiendo y exigiendo que se cubran esos cargos vacantes mediante la realización de actos públicos y también que se agilicen los trámites de altas lo más posible para que los docentes cobremos en tiempo y forma.